buenas tardes. Es la una en punto de este viernes 23 de octubre de 2009. Comenzamos con los servicios informativos en Radio Express, Cadena Cope. Esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento la imagen corporativa que ilustrará la conmemoración del centenario del nacimiento de Miguel Hernández a lo largo del próximo año. Siempre con el poeta ha sido el eslogan escogido y Joan Manuel Serrat será el artista más destacado de los que se han contratado para el homenaje de Miguel Hernández. Alejandro Soler, alcalde de Elche. Yo quiero decirles que a lo largo de todo el año de 2010 se sucederán recitales, publicaciones, un congreso internacional, proyectos didácticos, talleres, en definitiva una gran cantidad de acciones que tienen como objetivo se ponga en valor, que se dé a conocer la obra y la vida y los valores que ha difundido Miguel Hernández. Serrat abrirá la gira en marzo aquí en Elche con un recital monográfico sobre el poeta oriolano bajo el lema Hijo de la Luz y de la Sombra. El cantante ha elegido esta ciudad para realizar también el book fotográfico que acompañará su disco. La ciudad se engalanará para celebrar el año hernandiano, que estará cargado de numerosas actividades conmemorativas como recitales, exposiciones, publicaciones, talleres o conferencias. Francisco Escudero, responsable de las actividades del año hernandiano. Estamos acostumbrados a ver ese tipo de imagen de un poeta estático, una imagen basadas las imágenes en retratos inertes. Nosotros hemos querido tener en cuenta esas propuestas para cambiar y proponer una alternativa más dinámica. Por eso hemos presentado una imagen que consideramos más dinámica, más que presenta a un poeta vivo, poeta en acción. Este fin de semana se celebra la romería de San Crispín. El sábado por la noche, en la iglesia Madre de Dios en Carrús, se realizará una ofrenda floral que se entregará por primera vez el galardón de la amparadora del año que la Asociación de Industriales del Calzado ha creado para reconocer la labor de este oficio. El domingo se llevará a cabo en la ermita de San Crispín la romería. El Patronato Histórico Artístico Cultural de Elche ha organizado una nueva edición del concurso de juegos típicos de romería dentro de su labor de recuperación de las tradiciones festivas típicas de nuestra ciudad. El jurado recorrerá las inmediaciones de la ermita para puntuar a los grupos asistentes que desarrollen juegos tradicionales como el gato y la gata, los viudos, el pum y la correlleta. En nuestro buzón de quejas de hoy nos hacemos eco de la situación que una contribuyente ilicitana, María Martín, está sufriendo ante la imposibilidad de hacer frente al pago de los impuestos en el plazo voluntario. María afirma que no se niega a pagar, pero que ha pedido al ayuntamiento el aplazamiento del impuesto de vehículos y el de bienes inmuebles, pero sus peticiones han sido denegadas. Pero lo peor para ella es el trato que ha recibido por parte de los responsables de Hacienda, que no han tenido ninguna sensibilidad hacia su situación económica. María Martín. De decepción y de desengaño, porque ya saben estas personas que llevo desde el 21 de abril con la misma lucha, que al final he tenido que pagar todo, tanto cargas, tasas como intereses. Cuando se me dice en un momento dado a la secretaria del señor concejal que solamente pague la deuda, pero no había ningún documento que justificara que yo solamente tenía derecho a poder pagar la deuda. Entonces tuve que coger dinero de mi letra de mi hipoteca. Tener que pagar porque si no seguían subiendo las cargas y las tasas. Esta contribuyente teme que el ayuntamiento no esté aplazando los pagos de los impuestos a los que, como ella, lo solicitan. De ahí que se haya dirigido a los medios de comunicación para denunciar lo que considera una situación injusta, sobre todo en este momento de crisis. Esta mañana ha comenzado la Feria de la Vivienda Local en el Centro de Congresos de Elche. En esta exposición, que durará hasta el domingo, los visitantes pueden observar las más de 200 viviendas que se encuentran en stock en la actualidad con grandes descuentos. Maite Moya, presidenta de Ateco. La verdad es que sí, porque ya te digo, hay viviendas que han bajado incluso 50.000 euros, es decir, que hay ocasiones muy buenas, hay un stock muy importante, tenemos casi 200 viviendas en stock, y bueno, pues realmente el esfuerzo que han hecho los promotores para llegar a estos precios ha sido muy importante, porque además puedes encontrar desde vivienda protegida a bajo coste, es decir, más baja del precio habitual, hasta vivienda de alto standing con unos precios muy, muy asequibles. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La Universidad Miguel Hernández acoge el sexto foro social Aranzazi, un punto de encuentro entre profesionales del derecho del trabajo y de la seguridad social. un sector jurídico que cambia continuamente, por lo que las personas que se dedican a ello, como los abogados, los magistrados o los trabajadores sociales, necesitan una formación continua. Los magistrados o los trabajadores sociales necesitan esta formación y una vez al mes los asistentes al curso se reúnen para conocer las últimas novedades legislativas y las sentencias más llamativas. Antonio Semper es el director del foro. Magistrados vienen y nos cuentan las últimas sentencias de los juzgados, el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional. Otra persona viene y nos cuenta las últimas normas, los últimos convenios, los últimos libros, o sea, prácticamente cosas muy actuales. Y después tenemos una persona invitada con un tema de tertulia, donde nos expone el estado de la cuestión en una materia de interés y turno abierto. Las sesiones son muy dinámicas, el colegio está permanentemente en juego. En el encuentro, los asistentes al curso reciben una conferencia sobre un tema de actualidad. Ayer, en la inauguración del curso 2009-2010, la ponencia corrió a cargo del director del Departamento del Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, donde abordó la necesidad de adaptar la jornada laboral para conseguir la conciliación de la vida de la familia y laboral en la sociedad española. Hacemos ahora una breve pausa y continuamos con toda la información referente a Elche. Energía. Experiencia. Equipo. Empleo. Éxito. Esfuerzo. Esperanza. Con E de Elche. Es el momento de renovar tu cocina. Ven a la gran liquidación de la exposición de cocinas Codelby. Ahora y hasta fin de existencias podrás llevarte una cocina de diseño con hasta el 70% de descuento por cambio de temporada. Una oportunidad única de poder renovar tu cocina y cambiarla por una de diseño hasta con un 70% de descuento. Date prisa, que se acaban. Cocinas Codelby. Estamos en carretera Crevillente frente a Brico de Pod. Codelby, cocinas para los sentidos. A la hora de comer o cenar, Restaurante El Antojito. Ahora con un nuevo horario, abierto todos los días, incluidos domingos noche. Con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada. Con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, Zona Universidad, frente Kelme, Elche. En Restaurante El Antojito, te sorprendemos a diario. El domingo es San Crispín. A las 9:30, romería con salida desde la parroquia Madre de Dios y recorrido por el barrio. Al llegar a la ermita, celebración de la Santa Misa. Colaboran Ayuntamiento de Elche, Cruz Roja, Asociación Industriales del Calzado, Protección Civil, Policía Local, DIA, Asociaciones de Vecinos y Comisiones de Fiesta de la Zona, Grupo Andón Comunicación y Matías González. Organiza Asociación Amigos San Crispín y Eventos Elche. Participa. Ah, que no se te olvide la coca ni la lotería de Navidad de San Crispín de venta en la ermita. Grupo de Empresas, en colaboración con Bodega Granelia, les ofrece cestas y lotes navideños de todos los precios. Presupuestos sin compromiso. Visite Exposición y Venta en Conrado del Campo 98, Elche. Teléfonos 966-655-651 y 659-213042. Esta Navidad, lotes y cestas de Bodega Granelia. Festival Medieval de Elche, del 23 de octubre al 1 de noviembre. Este viernes a las 6 de la tarde, inauguración del Mercado Medieval en la Plaza del Congreso Eucarístico. Y durante todo el fin de semana, pasacalles, danza, música y teatro medieval. Festival Medieval de Elche. La temática del festival, guerras, viajes y misterio. Toda la programación en festivalmedieval.com. Ayuntamiento de Elche. Hoy nos vamos de compras para toda la casa. Uf, a dar vueltas de tienda en tienda. De vueltas nada. Vamos a IFA. Fira Hogar, el gran centro comercial para el hogar. Más de 140 comercios con mobiliario, electrodomésticos, decoración, iluminación. Y este año también, Fira Hogar Outlet. A Fira Hogar, del 16 al 18 y del 23 al 25 de octubre en IFA. Este domingo a las 4:30 de la tarde en Radio Express, Cadena COPE, Tiempo de Juego. Escucha el partido entre el Elche y el Cartagena con Eloy Lizarán, Esther Navarro y Paco Gómez. Con el patrocinio de Limpiezas Net, Italcar, concesionario Fiat, Alfa y Lancia, Ditele Vodafone, Comercial Persianera, Teleelch, Maipe Artículos para el Calzado, Grupo Serrano Automoción y Materiales Cano. Recuerda, este domingo a las 4:30 de la tarde, Tiempo de Juego. Ojito, que llega el líder a tierras ilicitanas. La climatización, el bienestar. La calefacción, el calor del hogar. Las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Continuamos en directo a la sintonía de Radio Express Cadena COPE. Es la 1:12 de este viernes, el día 23. La Universidad Miguel Hernández ha organizado un curso de supervivencia. Con el título podemos pensar en primeros auxilios o incluso en un sitio inhóspito. Sin embargo, el escenario de este taller es una simple cocina. El curso consiste en ayudar al estudiante universitario a sobrevivir en la difícil aventura de independizarse o, por qué no, colaborar en casa. Aquí les enseñarán a cocinar, planchar y ser unos manitas con el bricolaje. Sin embargo, la primera lección se ha impartido en la cocina. Los estudiantes han aprendido con la sabrosa lección impartida por las cocineras de la universidad y por el pastelero ilicitano Rafa Castell. Elche cumple 15 años, Elche Acoge cumple 15 años prestando servicio a la población inmigrante y ayer quiso celebrar esta importante onomástica con toda nuestra ciudad. El acto, que tuvo como eje central la inauguración de una exposición de Juan Llorens, registró un rotundo éxito de asistencia de personas que quisieron arropar a la fundación. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Ayer el viento hizo saltar las alarmas y la escasa dotación de bomberos de que dispone esta ciudad se vio desbordada por las salidas en que en cuestión de horas tuvieron que realizar por el fuerte viento. En algunos puntos del municipio, como Maipino, la fuerza del viento alcanzó los 81 km por hora y las 3 de la tarde fue el momento de mayor intensidad. Cuenta atrás para el inicio del Festival Medieval, que comenzará hoy con la inauguración a las 6 de la tarde del tradicional mercadillo medieval en los alrededores de la Basílica de Santa María. Ayer las banderas ondeaban por el fuerte viento mientras la organización miraba al cielo un año más esperando que la climatología permita que todas las actividades se desarrollen con normalidad durante el fin de semana, y así parece que va a ser. Hoy por la noche ya podremos disfrutar con espectáculos como los bailes de un grupo turco en el Gran Teatro a las 9 o el espectáculo Vulcano con acrobacias aéreas en el Palacio de Altamira a partir de las 10. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Por último, destacar que ya es oficial. El próximo 16 de noviembre dará comienzo en toda España la campaña de vacunación contra la gripe A. La vacuna será administrada a las personas pertenecientes a los grupos de riesgo, como el personal sanitario, bomberos y fuerzas del Estado, enfermos crónicos de más de 6 meses y embarazadas. Para la mayoría de los casos, bastará con una sola dosis. Llegamos al final del informativo y repasamos el tiempo que tendremos durante mañana sábado 24 de octubre. Contaremos con cielo poco nuboso o despejado, vientos de componente oeste flojos y temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado ascenso. Mañana tendremos una máxima de 27 y una mínima de 14. En estos momentos contamos con 21,8 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es.